Villa Las Ranas, nacido con Cristo, que yo conocí como el jefe. Así lo llamaban los viejos malandras, que a fuerza de balas comprenden. Niño jefe, se ganó el respeto matando a unos bravos, mierdero solito a los 13, y poniendo el pecho todo lo que afanó, lo compartió con su gente. Toda la junta provincial se unió para detenerlo, denunciado por las hembras de los ex jefes a muerto. Del encierro disfrazado de mujer, niños y abuelas sonrieron. Jamás fue de esos chorritos oretes que aventajan a un obrero. Los diarios hablaron de él sin apenas conocerlo, como el loco de la metralla y en sus 14 cumpliendo. Quebrarme a doblarme. Yo vi a la villa marchar